la gran victoria en el amor divino se obtiene por seguir este camino. Es el camino que mi Dios ha trazado en su venida del día octavo. Oh, preciosa victoria en el amor divino sobre todas las cosas. Está el amor divino sobre todas las cosas. Está el amor divino. Vence al infierno, vence a la muerte, lo vence todo, es omnipotente. Este gran amor todo lo puede, es arma poderosa para el que cree. Oh, preciosa victoria en el amor divino sobre todas las cosas. Está el amor divino sobre todas las cosas. Está el amor divino. Vence al infierno, vence a la muerte, lo vence todo, es omnipotente. Este gran amor todo lo puede, es arma poderosa para el que cree. Oh, preciosa victoria sobre todas las cosas. Está el amor divino sobre todas las cosas. Está el amor divino.